qué si el Banco Central es autónomo, entonces por qué autónomamente no publica las estadísticas, que tiene un año de atraso, y por qué está subordinado al gobierno? Ah, es autónomo para endeudarse y para subir una deuda para que la administre Nelson Merente como ministro de la Reserva Internacional los periodos anteriores, que despilfarraron la mayor bonanza petrolera. Entonces le vamos a dar un cheque en blanco a Nelson Merente, que despilfarró una montaña de dólares en este país, para que ahora tome los mismos 1.000 millones de dólares del Fondo Latinoamericano de Reserva y aplique la misma política de los años anteriores. O sea, esto no puede ser, no puede ser. Sencillamente, esto es un endeudamiento ilegal que justamente van al TCJ por eso. Y te voy a contar algo que a lo mejor la gente no sabe. La sentencia del TCJ salió anteayer, ¿de acuerdo? Que fue el día miércoles, ¿de acuerdo? La publicaron a las 10 de la noche. Pero el mismo miércoles, a las 6 de la mañana, la consultora jurídica del Banco Central, María Celia Franco, estaba tomando un avión de Avianca a las 6 de la mañana, con la sentencia en la mano para ir a Bogotá para reclamar